dudas, no sé por qué, decime la verdad de todo. No me engañes, no me dejes, tú sabes bien cómo te quiero, pero vos me engañas así. Esta no es vida en la que llevo pensando que me engañas. Yo quiero que me digas si puedo esperar de ti el gran amor que siempre tanto yo ambicioné. Yo quiero que me digas de una vez si me querés. No seas tan ingrata con el que te quiere así. Yo quiero que me digas siempre, siempre te querré. Entonces seré el hombre más feliz, vos lo sabés. Decí que me querés como te quiero yo, y juntos estaremos de verdad. Puedo esperar de ti el gran amor que siempre tanto yo ambicioné. Yo quiero que me digas de una vez si me querés. No seas tan ingrata con el que te quiere así. Yo quiero que me digas siempre, siempre te querré. Entonces seré el hombre más feliz, bueno saber. Decí que me querés como te quiero yo, y juntos estaremos de verdad. Siempre, siempre te querré. Entonces seré el hombre más feliz.